Wave Intermezzo. Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos, hasta completar el número elegido. Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. Buenas noches, buenos días a todo el mundo. Volvemos a empezar de nuevo el programa porque estaba saliendo un truño. Perdón a la audiencia de Tarrasa. Pero hay que ser sincero. Y estar o no estar, esa es la cuestión. Y yo no estaba. Mira, la mujer del crepúsculo. Guardián de los sueños de la mañana. Del mañana. Ay, la madre que me... A lo que estoy escuchando para el programa por internet. He empezado tarde. He empezado con el pie derecho. Iba a decir el izquierdo, no, pero aquí en la radio del alma es el derecho. El pie de la mente. Ahí, aquí. Otra vez a mi izquierda. Sabéis que he estado durante meses llamando a alguien, a una voz femenina que quisiera compartir este programa. Y apareció. Pero claro, ahora está pues como cuando empecé yo, con el culo apretado. Y es lógico. Yo no sé por qué estoy hablando aquí en plan con mi vena andaluza. Supongo para que se ría un poco Ariadna. Costa. Atreverse a mostrar el interior a los demás cuesta mucho. Yo porque ya estoy acostumbrado. Pero es lógico que te cueste. Bueno, tenía un texto de este libro que he empezado a leer también hace unos programas, La medicina de la tierra. Si me se traba la lengua muchas veces, te pido perdón, pero es que hoy tengo la lengua tonta. Es un libro de Jamie Sands, de la editorial Integral. Los caminos ancestrales de armonía de los nativos americanos. Y en la página 251 habla sobre qué es la voluntad. La voluntad es el cuerpo emocional, la intuición, el instinto, el conocimiento interior y el sentido de la percepción son dirigidos por nuestra voluntad. Cuando sentimos la voluntad de vivir, estamos hablando acerca del deseo de sanar y recuperarse. Cuando hablamos acerca de la fuerza de voluntad, estamos expresando el deseo y la determinación de hacer algo. El primer paso para crear cualquier cosa es el deseo. El segundo paso es la decisión. Y el tercero, la acción. Si hemos perdido nuestro deseo, hemos perdido la voluntad. En cualquier nivel de la experiencia humana, podemos descubrir las partes donde parece que no podemos tomar decisiones. Como nos han herido, precisamente en estas áreas hemos perdido el deseo de crear o actuar en estas cuestiones personales y nos sentimos desvalidos o desesperados. Los seres humanos pueden perder parte de su voluntad al experimentar un trauma o una pérdida y bloquearse. Cuando localizamos sentimientos de desesperanza, hemos localizado un área sin voluntad. Podemos recuperar nuestra voluntad perdida, dando rienda suelta a los sentimientos que bloqueamos en el momento del incidente. El bloqueo desaparece y experimentamos el regreso de la energía. Ahora bailo cascas. Bueno, como mínimo di buenas noches a la audiencia, ¿no? Buenas noches. Que no pasa re. Perdón, ¿eh? Calla. Va, te voy a poner a Howie D. San Overgobi. Y volvemos dentro de un momentillo. Thank you. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. Un oasis de auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet, laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. So here I am, sitting on my bed. Arena. Mea culpa. Y aquí estoy. Intentando mirarme al espejo. Atravesar el espejo. Servir a los demás también es una manera de no mirarse, es una excusa. Y si me absorben la energía, la sangre, es porque yo quiero, porque yo les dejo. Utilízame, utilízame, pues ya no veo lo que soy. Y cada día la soledad va amaneciendo. Y cada día amanece con más color, con más intensidad. Y yo me resisto a correr hacia el mar, a perderme en el bosque, a gritar. Y sobre todo, a morder como una loba a todos mis depredadores. Hoy he sentido rabia. Rabia hacia ellos. Por lo mal que me tratan. Rabia hacia mí para permitirlo. Rabia por no saber llorar al ver el más grande de los magos malos, girarme la cara, mentir como siempre, actuar como si no me hubiera visto, atarme dulcemente a la silla y abandonarme después de utilizar mi cuerpo para un truco de magia en la próxima gasolinera. En la próxima gasolinera. Rabia. Injusticia. Impotencia. Ella está llorando porque no la protejo. Porque no la cuido. Está asustada. Y yo no quiero verlo. Se me parte el corazón al verla acorralada por tantos vampiros, tantas sombras. Está en peligro. Pero parece que quiero verla acompañada de horrores, monstruos, asesinos, antes de verla sola. Sola. Pero si no está sola, no puede ver a los árboles. No puede oír a los pájaros. No puede guiarse por el sol. No puede aullar a la luna. Y no se le pueden acercar los duendes, ni las hadas, ni la luz, porque los monstruos también les asustan. Atrapada en medio del bosque, sin poder caminar. Miedo a caminar sola. Miedo a ser abandonada. Olvidada. Es duro, pero solo ella debe no olvidarse. Y no puede seguir mirándose desde los ojos de los demás. Sino que tiene que recuperar la vista del lince. Y de una vez por todas, aceptar la responsabilidad de sí misma. Ser su propia madre. Qué miedo tengo de mí misma. Parece que cuando me veo, veo al mundo, al universo, a la conciencia, y me asusto, la muerte, desaparecer, que desaparezcan, la nada. Al mirarme, dentro de mí hay todo esto, frío, soledad. Y cada día se hace más próxima y mía la soledad, desenterrando huesos viejos, miedos antiguos. Y cuando siento miedo, me iría corriendo a cobijarme entre los brazos de mi madre. Pero realmente no siempre estarán aquí. Y ese era mi más grande miedo. ¿Quién se ocuparía de mí? Aprendiendo a ser madre, me acerco a la leche otra vez. Pero curiosamente, solo cuando tengo miedo, me siento. Sin tapones ni ansiedades, me siento. Como soy, como estoy, como está mi cuerpo. Hay miedo, pero hay mi persona. Allí está, entera. Y en estos momentos es cuando hay más sentido a todo. A irme de casa, a vivir sola, a lavar mis platos. Miedo y verdadera conciencia. Miedo. Y yo. Diana coge la lanza, dispuesta a descuartizar a los depredadores que quieren matarla, ahogarla, que tienen hambre de luz, dispuesta a defender a su hija, aunque esté sola. Sabe que los árboles, las hadas, los duendes, la luna, cuidarán de ella. Saben que ella encontrará el camino, sola. Y sabe que que si está en el camino, siempre estará con ella. Una lucha y aparta la oscuridad. La otra camina hacia la luz. Radio del Alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com. Y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío, En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Spirits.

Bebe. Piensa que es café y lo será. De acuerdo. Es café. Pintura. Acrílica. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué? Tu cerebro es carne. Se pudre y desaparece. ¿Era esto todo lo que esperabas? ¿Estar en tu casa ahora? Bueno, estás en tu casa. Pero tú no eres tu casa. Las casas se derrumban y uno sigue su camino. Pues yo me he reconstruido, ¿eh? Ves tu cuerpo porque te gusta verlo. Vemos lo que queremos ver. Te enseñaré algo. Ya no la necesitas. Este es ahora tu mundo. El pensamiento es real. Y física la ilusión. Irónico, ¿eh?

Al inspirar, siento como si mi cabeza tuviera que tirarse hacia atrás, dejarse ir en un movimiento confiado que finalizaría con la punta de mi cabellera rozando el final de mi espalda. Inspirar enredaderas y flores y vomitarlas expirando, aún más grandes y florecidas. La magia en mí. No existe el tiempo, ni aquello que parece tan físico y material. Es otra cosa. Es. Mis sueños son reales, como entrar en un jardín eterno. Ese jardín es lo más real que hay en mí, lo más importante. Viajar hacia el jardín, en la nube de los sueños. Aquel cordón de plata, treparlo dulcemente, como si fuera la trenza de la madre tierra. Viajar hacia el jardín, entonando los agudos de la eterna música, que en armonía protege al universo entero en forma de luz. Viajar hacia el jardín, creando formas estilizadas con un pincel. Pincel que en forma de la mano de tu amado te resigue la mejilla, despertando los poros de tu piel. Viajar hacia el jardín. Con las ventanas del nido, del pecho, abiertas en un suspiro. El espíritu de la fuente no muere. Se llama lo femenino misterioso. La puerta de lo femenino misterioso es llamada raíz de cielo y tierra, permaneciendo como hilos de araña. Solo tiene un indicio de existencia, mas cuando bebe de esta, resulta inagotable. I do. resulta que, mientras Matrix exista, la raza humana jamás será libre. Salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Congélalo. Disfrazas de mí y jugamos a ser humanos. en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos ni los tuyos mis quejidos y dejo correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada, que tus yemas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí y jugamos a ser un en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura se dilató en el espacio, se hunde el dolor en el costado, se me nublan los recodos, tengo sed y estoy tragando, no quiero no estar a tu lado. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no, que no, que no, que no, que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finco que no sé, que no has sabido, finco que no me gusta estar contigo y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Programa dedicado 100% al retorno de la diosa. Has escuchado a Nomi desde Brooklyn con Blessed Mother, a Suka desde Madrid con Angel of Me y a Zahara desde Granada con Las Ganas. Y ahora vamos a escuchar a Atmasónica, Narcolepsia. Voy a leer un texto del diario de Ariadna. Todo lo que está leyendo Ariadna sale de su propia experiencia vital. Y estoy súper contento de que se haya atrevido a sacar las tripas al mundo. Pondremos Atmasónica si quiere sonar. Pues no, pondré And the Word Was Made Flesh. By the time a child is 5 years old, they have completely entered into a symbolic construct which hides the Cada viernes es lo mismo. Hoy voy a escribir. Voy a describirlo. Y a la vez, despedirme de la inercia de cada viernes por la noche. No hay nadie en casa. Pongo la música bien alta para que se note. Mi gato flipa. Sabe que no está mi familia. Hoy es viernes por la noche y sentada delante del fuego escribo a máquina. Termina la primera canción. Hago una cucharada de Kellogg's con leche de soja y colacao. Y vuelvo a escribir. Presente. Me vuelvo hacia mi gato. Tiene los ojos muy abiertos. Una dulce melodía me acompaña. Lo veo así, vivo. Imaginándolo muerto, lo siento más vivo que nunca. Mi pecho se encoge y mis ojos se humedecen. En el preciso momento, él se acerca a mí para que lo acaricie. Vida. Flipando con la máquina de escribir. Seguramente es la primera vez que un bichito pequeño mueve. Veo un bichito pequeño moverse de un lado a otro. Está súper atento. Está realmente asustado. Presente. Los viernes por la noche. Todos salimos porque se tiene que salir. Porque toca. Unas horas más tarde. Al final no terminé de escribir. Porque la tinta se terminó. Y salí. Salí como a cada viernes. Como cada viernes por la noche, sin pensar. Salí porque toca, sin significado ni motivo. Una inercia que nos arrastra, que me arrastra. Nadie habla, pues no hay significado. Hablando por hablar, porque toca. Porque hay silencio. Y el silencio no está permitido en esta sociedad. Porque solo se conoce el silencio incómodo. La soledad incómoda que es tapada por todos un viernes por la noche. En la discoteca se huele sexualidad, depredadores, ansias de carne y vacío. Un vacío en todas las siluetas que bailan borrachas, porque toca emborracharse. Y porque sin el alcohol no se soportaría tanto sinsentido. Yo, siempre que salgo, me uno a la inercia. Bebo para soportar el aroma inseguro y tengo sed de sangre. Todas las chicas se miran al espejo y se preocupan por su aspecto. Sed de gustar, de ligar, de ser bonita, el centro de atención, e inevitablemente sentirse mal. Cualquier chica que se preocupa por su aspecto, por su reflejo, se siente mal e insegura. Yo soy una de ellas un viernes por la noche. Y es algo que carece de sentido. Es un alimento más de la inmensa inercia. Yo no quiero más viernes por la noche. Quiero mis viernes por la noche. FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. ¿Será por beber? ¿Será por reír? ¿Será por follar? ¿Será por saciar esta terrible ansiedad? Es imposible, no existe nada, solo existe el colocón. Colocón terapéutico. Es imposible, no existe nada, solo existe el colocón. Colocón terapéutico. Todo se sustituye. La sustitución. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? que ella no está. Yo calma, no la conozco. Calma, no. Calma. Yo no conozco calma, esa calma, calma en la calma, que ella no está. Calma, no. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Y vi cómo la sabiduría de Atlantis influyó en una tribu de gente en la superficie y los convirtió en grandes sanadores y maestros. La luz más brillante no vale nada oculta en una gruta. Hay que unir nuestra luz con la del mundo. De ton négal qui est l'écho de ton aval. Ce sont des mots qui font du mal à la femelle de ton final. À vol d'oiseau d'un tout aval qui serait l'ego de tout mental qui met ses mots sur ton piano. Personne ne joue. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. El Bisrin Mix. Desde Madrid, el Callejón Oscuro. Y a Amélie Delange desde Île-de-France, en París, con A Vol d'Oiseau, el vuelo de un pájaro. este programa ha sido más cortillo. Bueno, para la gente de Tarrasa no, pero para la audiencia de internet será un poco más cortito, pero ha quedado de perlas, nunca mejor dicho. Y empezaremos a anunciar ya el primer festival de música supraconsciente, que será este 23 de junio en el Castell de Gallifa, aquí en Barcelona, en San Juan. Empezará antes de la puesta de sol. Todos los que estáis por aquí cerca, no os lo perdáis. Será un festival no solo de música, sino de sanación conjunta, de música canalizada en directo desde las esferas celestiales hasta vuestras almas. Un experimento que está en consonancia con la filosofía de este programa. De verdad, me gustará mucho conoceros en vivo. Así que venid. Si vais a venir, enviar un mail de confirmación con la gente que vendréis a Santuari de la Ecología, todo junto, @gmail.com. Actuará Ariadna Rulló, esta señorita que está aquí al lado. Presente. Las Mans Conectadas, que es el Jan y sus colegas, mi hijo. Dos o tres piezas. La Petite Mort, que habéis escuchado con Marc Pulido, Rubén Laoz and Company, no sé quién más vendrá. ¿Quién es? Ópera Mística. El Jan Roger, es que no me sé los nombres de todo el mundo. Y UFO Contact. Ah, y Mario Lochtennapper, que si no me va a dar el Loki. Que apareció allí, yo también quiero venir, o sea que feu el favor de venir. Y así se hace física, más física alrededor del alma. Pues nada, que nos vamos ahí para la camita, y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Os enviamos, iba a decir. Bueno, yo sí, a Ariadna no lo sé. También. Un abrazo de corazón gigantesco. Y no sé. Mucha fuerza para luchar contra los monstruos. Hala, hasta muy pronto. Seguimos conectados en la zona invisible de la realidad. Un abrazo de verdad. Hasta ahora.